Introduzcas en el mundo de telas y confecciones importadas, poseras, inmensa variedad, 59 pesos, en Chic Paris 100, créditos. Introduzcas en el mundo de telas y confecciones importadas, tapados en gabardina, media estación, 450 pesos, en Chic Paris 100, créditos. Introduzcas en el mundo de telas y confecciones importadas, blusas en juilliard o acrocel, 49 pesos, en Chic Paris 100, créditos.